las noblezas tiene quien sirve a la mujer. Lozano y hablador y sincero ha de ser. Quien es bueno no debe a las damas temer, que si causan pesares también nos dan placer. Amor hace sutil a quien es hombre rudo, convierte en elocuente al que antes era mudo. Quien antes fue cobarde, después todo lo pudo. Al perezoso obliga a ser presto y agudo, al joven le mantiene un fuerte madurez, disimula en el viejo mucho de su vejez, hace blanco y hermoso al negro como pez. El amor da prestancia a quien vale una nuez. El babieca y el torpe, el necio y el muy pobre, a su amiga parece muy bueno y rico hombre. Más bueno que los otros entonces todo hombre, cuando pierda un amor, otro enseguida cobre. Si las manzanas siempre tuvieran tal sabor, por dentro como tienen, por fuera buen color, no habría entre las plantas fruta de tal valor. Se pudren enseguida, pero dan buen olor. Así es el amor, con su palabra llena, cualquier cosa que diga siempre parece buena. No siempre es un cantar aquel ruido que suena, por advertiros esto, señoras, nos dé pena. Dicen que la verdad rompe las amistades, pero por no decirla nacen enemistades. Entiende del proverbio las sabias claridades, lisonja de enemigo no guarda lealtades.